Negocios de Reforma dice lo siguiente: critican opacidad en planes anticrisis. Omite gobierno dar información detallada. Señala Fundar que no cumple con transparentar el gasto público.